necesita así. Solo me entregaste el vuelo de un pasaje, un sueño sin final. Y te la cambié por ti, y ahora me dejas así. Vacío de esperanza, buscando los recuerdos, razón para vivir. ¿Por qué nos conocimos si todo terminó? La vida nos separa, ya no podré vivir. ¿Por qué te quiero tanto si fuiste flor de un día? Toda mi alegría contigo se quedó. ¡Porque nos conocimos!